Si leemos entre líneas los viejos libros y tratados de parapsicología o de espiritismo, veremos una máxima que siempre se repite. Es lo que creían los antiguos expertos, que en los camposantos y en los cementerios no pasaba nada. Era como un lugar absolutamente tranquilo donde las supuestas ánimas, espectros, si es que existen, pues no se manifestaban. Bueno, eso deberían contárselo a los vigilantes de seguridad, por ejemplo, de un cementerio muy peculiar. Un cementerio que se encuentra en Málaga, donde se cuentan muchas historias, donde no sabemos qué parte de realidad y qué parte de ficción. Lo asombroso es que hay testimonios con nombres y apellidos, tanto en los vivos como en los muertos. Vamos a conocer la historia del cementerio de San Miguel. Miles de camposantos recorren nuestro país, ocultando bajo sus frías tumbas historias que el tiempo se llevó. Pero de vez en cuando, los huesos de sus moradores parecen revelarse trayendo hasta el mundo de los vivos inquietudes o mensajes que nos hacen pensar que la vida en el más allá es mucho más que una simple teoría. Cementerios como este, el de San Miguel en Málaga, en el que desde hace décadas no paran de sucederse fenómenos extraños, es un vivo ejemplo de que la frontera entre la vida y la muerte puede ser más sutil de lo que hasta ahora hemos imaginado. Cierta noche estaba mi compañero hablando con un compañero suyo de Sevilla, terminó la conversación, yo estaba al lado suyo, y escuchamos claramente unos pasos que se acercaban a nosotros. Yo llevaba la linterna, enfoqué con la linterna hacia el pasillo por donde venían los pasos. Los pasos duraron unos 10-15 segundos hasta que se pararon delante nuestra y yo con la linterna alumbrando, por supuesto allí no se veía nada. Yo miré al compañero, el compañero me miró a mí, los dos blancos sin poder ni siquiera articular palabra, y cuando ya pudimos romper a hablar, vámonos, vámonos, nos salimos del cementerio. Este lugar fue bendecido en 1810 y su suelo alberga los restos de algunas de las familias más ilustres de la Costa del Sol. En el año 1987, el Ayuntamiento de Málaga decretó la clausura del cementerio de San Miguel, dejando casi por completo abandonado el recinto. Por aquella época, varias lluvias torrenciales destrozaron diferentes zonas de nichos, sacando multitud de restos humanos al exterior. El aspecto desde entonces de algunas partes del camposanto es realmente dantesco. Unos hechos que parece que han provocado que los muertos hablen desde el interior de sus tumbas. Que los sucesos paranormales comienzan aproximadamente en el año 85 y ya pues desde hace como 40 o 50 años la gente tiene la costumbre de ir a pedir cosas, de acercarse al panteón que conocen como el de las ánimas negras, que es nuestro Padre Jesús de Llagas y Columnas, y bueno, esa costumbre es antiquísima, ¿no? La gente va a pedir favores a las ánimas, lleva luego algún tipo de ofrenda, como pueden ser aceites o pueden ser también pues objetos para quemar, incluso rituales por medio de animales, de sacrificios de animales. Es una creencia antropológica muy curiosa, ¿no? Y que la verdad es que es bastante más antigua que esa etapa de fenómenos paranormales. Uno de los testigos principales de los fenómenos extraños que se han dado en este lugar sagrado es el fraile fósor José Fernández. Su orden se dedica al cuidado de los cementerios, así como a asistir y ayudar en los entierros si ello fuera menester. Este hombre sencillo lleva más de 30 años caminando entre los nichos y los mausoleos de San Miguel. Él ha podido presenciar junto a otras personas hechos cuyo entendimiento sobrepasa las fronteras de la razón. Pues yo salí por el cementerio y conforme iba acercándome a un nicho, escuché una voz decir, mamá, mamá. Yo a lo primero me asusté un poco, pero luego pensé, como aquí hay muchos gatos, pues seguramente un gato. Pero conforme fui acercándose al nicho, vi que la voz salía del nicho y que una fotito que tenía el niño se iluminó y me habló y me dijo, me llamo Antoñito, he muerto de leucemia con año y medio. Tiempo más tarde, la prensa se enteró de lo que le había sucedido al fraile y el fervor popular entre la gente de Málaga hacia los difuntos de este cementerio hizo que fueran muchos los que llegaran hasta allí para hacer ofrendas en una tumba que para una buena parte de la ciudad sureña es milagrosa. En ella, según algunos testimonios, ocurren realmente hechos sobrenaturales. También la gente va a colocar caramelos, cartones de leche, los caramelos aparecen desenvueltos y con pequeñas marcas de dientes, los cartones de leche o las botellas de agua se evaporan en cuestión de minutos, algo que no tiene ningún tipo de explicación. Y luego quizás lo más curioso, muchos familiares que van a poner allí prendas de sus hijos enfermos para intentar que ese niño interceda en la enfermedad de su hijo, luego afirman que realmente se han sanado o que por lo menos han mejorado en su enfermedad. Pero no es solo en este nicho del cementerio de San Miguel en el que ocurren fenómenos paranormales. Los testimonios y los datos en otros lugares del mismo no son menos estremecedores. Es muy curioso porque decíamos que los grandes popes de la investigación parapsicológica aseguraban que en los camposantos, lugares tranquilos donde no pasa nada, pues realmente también a nivel de investigación ocurrió lo mismo, es decir, que no había fenómenos que estudiar. Siempre se decantan más por las casas donde ha habido grandes pasiones, grandes crímenes. Los camposantos o cementerios son lugar aparte, demasiado tranquilos. Pero también hay otra constante que se repite, y es que en algunos lugares donde hay obras, donde hay reconstrucciones, donde los nichos se mueven repentinamente, la leyenda, la tradición y a veces los hechos demuestran que efectivamente se da paso al misterio. Así empieza esta historia. Jorge Vallejo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? ¿Con unas obras o con una transformación del propio camposanto o con un accidente? Bueno, fue realmente un accidente, ya que fue una tromba de agua la que provoca el que se rompa una gran cantidad de nichos en este cementerio de San Miguel de Málaga, y a partir de ahí hay unos testimonios que son del padre Fosor José Fernández. El padre Fosor es un fraile que se dedica a cuidar los nichos y las tumbas, que dice que oye la voz de un niño que dice mamá dentro de uno de estos nichos que se ha roto por aquella tromba de agua. A partir de ahí la gente empieza a creer que esa tumba es milagrosa, que ese niño realmente, tal y como le había comentado al padre Fosor, podía hacer milagros, y aquello se convierte en un fenómeno social en Málaga que empieza a rellenar aquel nicho de objetos, de ofrendas que todavía hoy pueden verse. Por cierto, Juanje, ¿hay alguna información concreta sobre quién fue ese niño? ¿O se ha llegado a intentar investigar sobre precisamente ese muchacho? El niño, al parecer, sí que murió de anemia, que es justo lo que dice que él podría llegar a curar desde el cielo. Lo fundamental o lo más increíble, digamos, desde mi punto de vista, de este cementerio de San Miguel, ya no sería el tema de los espectros con nombre y apellidos, como estoy diciendo, que se ven ahí. Supuestos espectros. Sí, pero lo más increíble es que tenemos un lugar que es la hermandad de nuestro padre Jesús de Llagas y Columnas, conocido como el lugar de las ánimas negras, del purgatorio, que es un fenómeno muy curioso. ¿Por qué? Yo no conozco ningún cementerio, ni en España ni fuera de España, donde la gente vaya a rezar a las ánimas que están perdidas en el purgatorio, en el limbo, para que mediante esos rezos les hagan favores y puedan subir al cielo. Lo curioso es que en ese mismo lugar, este lugar donde están las ánimas negras, se dan este tipo de ritos donde la gente va a pedir cosas buenas y también rituales satánicos. O sea, en un mismo lugar tenemos rituales satánicos para que estas ánimas negras te ayuden a hacer el mal y rituales para que te hagan el bien. O sea, el cementerio de San Miguel es un conglomerado de gente que va a buscar cosas, que creo que es algo que no se repite en ningún cementerio de España. Es único en toda España y posiblemente en todo el mundo. Curiosa esa doble cara de la moneda, un mismo hecho, un mismo factor, y cada uno, según cómo lo interprete, pues así actúa. Ánimas negras, un nombre que desde luego ya de por sí resulta inquietante. Vamos a descubrir esa tradición que desde luego analizamos sobre todo desde el punto de vista antropológico, porque sea, lo que ocurra o lo que la gente cree, está ocurriendo. Es decir, la gente va allí en peregrinación. Hemos visto esos juguetes, esos documentos, esos pequeños regalos, obsequios en una tumba. Es algo anormal, asombroso, distinto. Por eso lo investigamos. Vamos a conocer esa historia de las ánimas negras. Son sobre todo los guardias jurados que han trabajado en este camposanto por la noche los que se han enfrentado a episodios que provocarían auténtico terror en cualquiera que no fuera un profesional de la seguridad obligado a mantener el tipo. Y es que al reinar la oscuridad sobre estas tumbas, parece que en el cementerio de San Miguel se rompe la frontera entre el mundo de lo visible y lo invisible. Entré con el compañero. El compañero este, pues la verdad que le costaba hacerlo. Yo debería haberme ido a mi casa, pero como yo sabía que él tenía dificultad en entrar solo y dar la ronda, digo, bueno, me quedé con él y para hacerla las dos, los dos juntos, y vaya, superar así un poquito. Bueno, pues al pasar entre el arco del primer patio grande hacia el segundo patio, por donde se supone que está la tumba del famoso niño este Antoñito, giro la cabeza a la derecha, hay un, digamos, un pasillito que queda entre unos nichos y unos pinos de un metro y pico más o menos. Me quedo mirando y veo como la sombra de un niño, digamos, de cintura para arriba, lo que es la cabeza, los hombros, muy bien dibujado, cabezoncito, y veo como sale a un metro y pico de mí y se aleja. Lo que más cuentan los vigilantes jurados es porque están allí en la garita haciendo guardia y oyen el ruido como si de una lápida cayese de alguno de los nichos al suelo y se rompiese con un estruendo muy, muy grande. Entonces salen, comienzan a buscar esa lápida que se ha roto, pero no aparece por ningún sitio. Y también les ha ocurrido que están haciendo alguna de las cuatro rondas nocturnas que tienen que hacer por las calles del cementerio, vuelven a oír este ruido fuerte, como una lápida de mármol que se rompe, y cuando van no consiguen localizar ninguna lápida que se haya caído, ni ninguna piedra rota, ni ningún tipo de desperfecto. Uno de los hechos más impresionantes que ha sucedido entre estos viejos panteones ha sido la aparición a varios testigos de una mujer vestida de novia que deambulaba como un alma en pena, rozando con su mano derruidas lápidas. Le pregunté al vigilante y le dije: ¿tú has dejado pasar una novia? Dice: yo a esta hora, qué disparate. Entonces a la otra noche me acerqué, digo: niña, ¿tú qué haces aquí? Porque le veía pisoteando el ramo. Dice: estoy vengando la muerte de mi exnovio que me dejó en el altar. El novio a la semana siguiente falleció en accidente de coche y lo enterraron frente de ella. Entonces, claro, su espíritu vengativo salía. Pues claro, después de 10 años de relación, esperar al momento que el sacerdote quiere casar a los dos, decir que no, eso es muy fuerte. Y la chica murió, le dio un infarto y murió en el mismo altar. En algunas ocasiones, las apariciones de espectros y fantasmas desafiando las tinieblas de la noche puede llegar a parecernos un simple episodio de mera sugestión. Pero algunas veces, los datos que más tarde se desprenden de diferentes investigaciones son estremecedores, corroborando que la casualidad hace imposible que los difuntos se manifiesten desde otro plano de la realidad con los mismos detalles que les acompañaron en vida. Esa misma muchacha se le ha aparecido muchas veces a algunos vigilantes de seguridad. Se ha visto que realmente es un ser espectral, que no es físico y que aparece por distintos lugares del cementerio. Claro, José Fernández no podía documentarse sobre esa realidad porque hace falta estar muchas horas en archivo. Eso sí lo hice yo y comprobé que realmente la leyenda de que esa novia había muerto en el altar porque su novio la dejó plantada resultó ser totalmente real. O sea, yo en esos documentos antiguos descubro por una parte la esquela, donde se dice que murió en el año 1928, si mal no recuerdo, y que fue falleció de granulia pulmonar. Yo cuando leo eso digo, bueno, aquí me han engañado, esto es una leyenda, porque granulia pulmonar suena a enfermedad del pulmón. Pues busco en documentos antiguos, en libros sobre todo franceses de hace pues como un par de siglos, y se hablaba de la granulia pulmonar como el mal de amores, o sea, como una enfermedad que de alguna forma empieza a causarte depresión, que te invita cada vez a comer menos, a tener problemas respiratorios, a tener problemas también del corazón y que finalmente tienes un fallo orgánico y mueres. Nadie podía saber que aquella mujer vestida de novia murió realmente de mal de amores. Una enfermedad tipificada antiguamente como una depresión causada por un desengaño que le sucedió antes de subir al altar. Pero el caso es que su espectro apareció justo delante de su tumba, como si su martirio hubiera traspasado las fronteras del más allá. Quizás revelada como otras almas en pena del cementerio de San Miguel, ante el abandono que sufre este camposanto, donde los muertos parecen rebelarse ante aquellos que quieren despertarlos de su eterno descanso. Nuestra literatura y grandísimas obras que la componen a lo largo de los últimos siglos están llenas de historias, de referencias, de noches lúgubres, nunca mejor dicho, donde la protagonista es el espectro, el alma, llámenlo como quieran, de una mujer que ha sufrido mal de amores. Parece que es algo, una especie de recurrente, que gustaba mucho en la novela romántica, pero a veces los documentos nos demuestran que quizá puede haber algo más. Juan Vallejo. Efectivamente, el mal de amores era la granuria pulmonar y era una depresión en la que entraba cualquier persona por un tema amoroso y que había sido digamos, infructuoso en su vida y llegaba a morir de una depresión. Y se le conocía como granulia pulmonar por la depresión en la respiración que sufría la persona cuando iba a morir. Entonces, es una investigación que hace el escritor José Manuel Frías, donde, bueno, la gente ve un espectro, este padre Fossó, como hemos dicho, y otros guardias jurados y otra gente ve el espectro de una novia. Realmente, Carolina RG, repito, no digo los apellidos para que la familia no se sienta ofendida, muere de granulia pulmonar, que es algo que puede comprobar el escritor José Manuel Frías. Y bueno, para mí la casualidad en este caso no existe, o sea, este supuesto espectro murió de mal de amores, de esa depresión, porque la dejaron plantada en un altar, como se pudo comprobar a través de ciertas esquelas y de ciertos documentos. Ahí está, antropología viva, desde luego, antropología en formación, seguro. Hechos paranormales, a ustedes les corresponde opinar. Gracias por tu trabajo, compañero. Muchas gracias, Iker.